Prepárate para escuchar El tonto del el pueblo, tonto el tonto pueblo, del pueblo, el pueblo, tonto del pueblo. Boletín informativo digital semanal de Villa Ciudad Parque al mundo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Samantha. Vivo acá en Los Reartes, más precisamente en el barrio La Isla, hace ya aproximadamente 10 años. Ajá. Formo parte hoy pensaba, en realidad hace un par de años, no que pertenezco a la brigada en sí, pero que, bueno, colaboro y participo de otras formas. Estamos hablando de la Brigada Forestal Calahuala. Ningún mensaje para vos o para mí. Mejor así, mejor así. Qué suerte que nunca es el fin. Bueno, una brigada forestal comunitaria es un grupo de vecinos y vecinas que tienen la intención de juntarse autogestivamente, autoorganizadamente, para hacerle frente a los incendios forestales que hay cada vez más recurrentes. ¿Qué requisitos hay que tener para pertenecer a la brigada forestal comunitaria? Ganas de pertenecer a un espacio comunitario. Pero me imagino que no solo es para apagar incendios, hay otros roles. Por ejemplo, ¿cuál es tu rol? Claro, dentro? Hay varios roles. Bueno, claro, porque quizás uno piensa en brigada forestal y se le viene solamente el fuego a la mente. Y bueno, precisamente hace dos fines de semana hicimos en esta misma plaza una convocatoria abierta a la comunidad para quien quiera sumarse a participar de esta brigada, porque bueno, justamente no solo implica apagar el fuego, si bien es lo que nos convoca y lo que nos llama a pertenecer a esta organización, no es solo apagar el fuego, sino que hay muchísimas actividades, tareas que se pueden hacer. Por ejemplo, yo me sumé a la parte de comunicación, que tiene que ver con, bueno, lo que está ahora más de moda, que es el manejo de redes sociales, como, bueno, para difundir la actividad de la brigada, de esta brigada en particular y de las brigadas comunitarias en general. Bueno, también lo que es difusión por medio de radio. Muchas veces cuando suceden los incendios hay muchos medios que quieren saber qué está pasando, entonces, bueno, hacer un poco el nexo entre la gente que está en primera línea, que es la gente que va a apagar el fuego, a poner el cuerpo, y, bueno, el resto de la gente de la brigada. Y bueno, eso, como la comunicación vendría a ser eso. Y bueno, la brigada Calahuala en particular pertenece además a una red que hay de brigadas comunitarias. ¿Esta red forma parte de una red más amplia, red provincial? No. La brigada, digo. Sí, la brigada Calahuala forma parte de la red de brigadas comunitarias de Córdoba. De provincial. Sí, es de provincia. Ahí va. Sí. Y bueno, parte de la comunicación también es eso, ¿no? Que todavía no empecé con ese rol. Hay otros compañeros de la brigada, pero bueno, la idea es también que sea ese nexo de comunicación entre... Para ser comunicados conjuntos. Sí, se hacen todos los meses, se hacen asambleas presenciales, digamos. Y después se mantienen así distintas cuestiones por grupo de WhatsApp, pero todos los meses se hacen reuniones. Bueno, hablabas de los últimos incendios. Estuve escuchando a través de radios comunitarias como la de Parabachasca, testimonios de otras brigadas, y hablaban de su relación con instituciones y organismos, que a veces, bueno, es un poco áspera o encuentran canales de comunicación. ¿Cómo es en este caso de la Brigada Calahuala? Con los bomberos de la zona. Tiene una relación abierta con cualquier institución, ya sea estatal o no, como que siempre la relación es abierta. Pero bueno, siempre manteniendo también, no dependiendo de nadie, sino siendo siempre, ¿cómo se dice?, autogestionada, digamos. Y bueno, en distintas situaciones y distintos incendios la relación también va cambiando. El objetivo de la brigada es salvar el monte nativo. Ajá. Entonces a veces chocan esos intereses, o bueno, las otras instituciones tienen otros objetivos. ¿Cuáles distintos? ¿Cuáles son los de las otras instituciones? No sé, por ejemplo los bomberos actúan cuando hay riesgo de interfase, cuando hay peligro de que se prenda fuego una casa. ¿Qué significa riesgo de interfase? Eso, que se prenda fuego una vivienda, una propiedad privada. Ahí va. Entonces, ahí es cuando intervienen. Si hay fuego en el medio del cerro que es imposible llegar, no llegan. Y entonces ahí es donde intervienen las brigadas, que, bueno, la idea es salvar el monte, el poco monte nativo y no también el monte que no es nativo, pero que es el que está ahora acá en Córdoba, bueno, tratar de salvar el monte y toda la los animales y todo lo que crece. Desde tu rol de la comunicación, ¿cómo convencerías a un hombre urbano o una mujer urbana de la importancia de preservar el monte? Tardecita aquí agradable en Villa Ciudad Parque, estamos de espaldas al Bosque de la Memoria, en donde muchos árboles nativos nos observan mientras crecen. Recién estaba viendo ese algarrobo, cuando llegué acá hace 3 años, ha crecido. Dicen que tiene crecimiento lento, pero lo ha logrado. ¿Y cuáles son tus primeros recuerdos de tu niñez asociados a un árbol? Bueno, lo pregunto. Tengo muy buenos recuerdos abajo de un sauce llorón, de pasar muchas tardes de verano con una amiga atrás, abajo de ese árbol. Y después, bueno, el recuerdo de venir a las sierras y también el río y los sauces, ¿no? Quizás acá en Calamuchita no se ve tanto, pero hay muchos lugares que sí. Así que, bueno, lindas tardes de verano en los sauces. Quien tiene este recuerdo es Evelyn Santi Esnaola, que estás con un proyecto acá muy lindo ahora en Ciudad Parque, no sé si en otros lugares, ¿querés contarlo? Sí, bueno, el proyecto es como básicamente, me gusta mucho el bosque nativo y cada vez queda menos, entonces de cualquier lugar poder aportar un poquito hacia ese paisaje, que es un paisaje de las sierras, es un paisaje agreste, con espinas, pero tiene una belleza única. Y bueno, no solo en las sierras este paisaje se está perdiendo, sino que a lo largo de nuestro país, y es una realidad que también sabemos que la deforestación es un fenómeno a nivel mundial. Así que bueno, un problema tan grande. Hay veces que necesitamos soluciones que pueden empezar pequeñas, ¿no? Como es una semilla que después crece y se puede hacer un árbol inmenso. Últimamente lo que venimos haciendo, distintas partes como que lo fueron apoyando, pero en distintos eventos empezamos a sembrar micromontes. Micromontes. O microbosques también le llaman, pero bueno, como acá tenemos el monte, sería un micromonte. Y bueno, la idea es no plantar un árbol aislado o en línea, sino que haya un bosque chiquito. Bueno, y lo hicimos un poco en el marco de los incendios que hubo a través de la Brigada Forestal Calahuala. Un mensaje para vos o para mí. Bueno, y ahora sí, la pregunta que todo el mundo esperaba. ¿Cómo convencerías a una persona que vive en la urbe, en las grandes urbes, que el monte es vida y que es necesario cuidarlo? Y yo creo que cualquier persona, por más que viva en la ciudad, le gusta por lo menos una semana al año salir de esa ciudad e ir a un lugar con naturaleza, con animales, con río, con plantas. Entonces, bueno, nada, que sepa que cada vez quedan menos lugares así. No solo acá en Córdoba, en todo el país creo que está pasando eso, y en otros países, en Brasil, que hay cada vez más incendios y, bueno, otro tipo de contaminaciones que hace que que el ecosistema y la biodiversidad se vea cada vez más deteriorada. Entonces, bueno, por más que vivas en la ciudad, ese ratito de escape a la naturaleza, todo el mundo lo desea y lo necesita para vivir sano, con la mente sana. Entonces, bueno, nada, que las brigadas forestales arrancaron hace poco, pero bueno, se están multiplicando cada vez más y es un laburo que está re bueno. ¿Qué están haciendo? ¿Se sabe más o menos el número ya de brigadas que hay a nivel provincial? No sé si alrededor de 30, porque en 2020 cuando empezaron a surgir fueron más, después bajó ese número y como que ahora se mantiene estable, pero no sé, sí, 20 y pico seguro. Y bueno, por todos los árboles, el polo productivo de Villa Ciudad Parque, que bueno, también estuve trabajando ahí, así que bueno, fue un poco toda una mezcla de cosas cooperando para que, bueno, comenzar con esta iniciativa. Cuando decís, cuando hablas del aporte del polo, ¿te referís al plantín o semillas? No, al plantín. Bueno, sí, las semillas también son recolectadas acá en las sierras y son una genética local, que eso también es interesante porque, bueno, es una riqueza que no la llegamos a ver, pero es parte de una evolución que viene de hace millones de años, que viene evolucionando ese ecosistema y toda esa información se almacena en las semillas. Entonces podríamos traer semillas de un quillo, pero mucho mejor buscarlas acá, que ya son semillas que han evolucionado acá en este clima, en esta humedad, con este suelo. Acerenciadas, decía mi abuela. Acerenciadas. ¿Y en qué consiste este método? Si se puede llamar método de micromonte. Bueno, ¿cómo se hace? Hay un método que se llama Miyawaki, que es un japonés que lo desarrolló como idea, ¿no? Y lo llevó adelante. Obviamente, eso pensándolo como un método, hay que adaptarlo a los lugares, porque no todas las plantas tienen, ni los árboles tienen las mismas características. Por ejemplo, los árboles de la selva tienen un crecimiento mucho más rápido, hojas más grandes. Entonces la densidad de siembra, que es cada cuánto crece un árbol, o sea, se sembraría ese árbol, va a ser distinta a este ecosistema donde los árboles quizás crecen un poco más lentos, tienen otras formas. Entonces es a investigar como para llegar a un método que vos digas, tengo más o menos un diseño de lo que va a quedar efectivamente. Ajá. ¿Cómo se va a desarrollar? Pero hay algunas estimaciones por metro cuadrado que irían cierta cantidad de árboles. Pero bueno, es un método que es de otro lugar y hay que adaptarlo a este ecosistema, digamos. ¿Y aquí en Villa Ciudad Parque en qué lugares se ha desarrollado este método? La primera fue en el encuentro de semillas del semillero. Y después la otra fue en un evento que organizaron bueno, las vecinas y los vecinos del barrio de la Florida, no, sí, de la Florida, en la Plaza Sol y Luna. Entonces, bueno, fue muy lindo el evento y también quedó muy bonito el cantero, muchas manos participando. Es como un momento lindo de compartir también. Tratamos de sembrar una intención linda para el bosque, porque bueno, también lo llamamos desde este lugar, qué podemos hacer frente a los incendios, frente a la pérdida de biodiversidad. Y quizás al incendio no puedo ir, o sí, o quizás podría ir a querer reforestar todo lo quemado, pero en realidad es mucho mejor en este momento dejar las áreas quemadas tranquilas, porque tienen mucho, están muy expuestas a la erosión del suelo. Donde hay bosque nativo siempre quedan las semillas y cuando vas y las pisoteas podés estar rompiendo toda una sucesión que comienza a cicatrizar eso, creyendo que lo que llevo yo va a ser mejor. Entonces lo recomendable en esta instancia es las áreas quemadas, no intervenirlas demasiado, pero sí podemos generar espacios, refugios de biodiversidad, pensando que plantamos árboles, plantamos arbustos, enredaderas, y ahí queremos que lleguen desde insectos hasta mariposas, oruguitas, que, bueno, generar un pequeño hábitat, y esto lo podemos pensar en una escala muy chiquita, pero si cada vecino o vecina tuviera en su patio un pequeño monte, desde arriba podríamos ver algo interesante. Y pensarlo en términos estéticos también, no solamente esto de el amor a la naturaleza y a la biodiversidad, que lo podemos ver como algo externo, pero realmente dependemos de la salud de ese ecosistema para poder vivir, somos parte. Y nos brinda algo muy lindo, poder ver una mariposa. Cultivar entonces nuestro pequeño monte y dejar sanar la cicatriz en el monte, parece ser la propuesta. Ya volvemos con la segunda parte de la entrevista. Que también tienen que ser micro también. Mañanita templada en Villa Ciudad Parque, llegamos a un lugar que se llama Bioferia, aquí en la primera plaza desde el arco de Villa Ciudad Parque. Y estamos aquí con una de sus coordinadoras. ¿Querés presentarte? Bueno, me presento. Muy buenos días, soy Mary Ou, soy artesana y soy parte de la Bioferia de BCP. Muy bien, ¿qué es una bioferia? ¿Qué es una bioferia? Qué buena pregunta. Es como un poco más que una feria agroecológica, ya que se permiten otro tipo de cosas para la venta, digamos. Ya incluimos lo que es la parte de handmade con elementos recuperados. ¿Perdón, de? Handmade. ¿Qué es? Sí, digámoslo en criollo. La parte artesanal, hecha con elementos recuperados, o la parte artesanal que es colaborativa con el medio ambiente, ya sean pañales ecológicos, toallitas de tela, protectores, lo que es la ropa hecha con ropa, ropa hecha con retazos que van quedando, lo que es la parte de recuperado de materiales, ya sean plástico, papeles, cartones, que los transformas en otra cosa, maderas, toda esa parte. Esta feria creo que se inscribe en un nuevo paradigma, que es el de la economía circular. Economía circular, sí. ¿Tiene varias aristas la economía circular? ¿Cómo se la puede uno pensar desde este panorama de hiperconsumo también? Y la economía circular lo que está tratando de decirnos es que todo sirve y que todo tiene, no una segunda oportunidad, porque ya ahí entramos en otro mambo, ¿no? Pero la economía circular es, bueno, esto que iba a tirar lo transformo en otra cosa y le doy una nueva oportunidad y una nueva vida a eso que estaba por ser deshecho. Y desde ahí, bueno, tomar conciencia de toda la basura que se genera, que es innecesaria. Claro, claro. ¿Y cómo influye la economía circular en los vínculos comunitarios, en los vínculos vecinales y comunitarios? Y es la parte más linda, ¿no? La del laburo comunitario, la de que vecinos digan, bueno, yo hago esto, yo produzco esto y lo puedo ofrecer en el lugar donde vivo, y la gente acercarse y darse cuenta, la gente del lugar, ¿no? Y darse cuenta y conocer nuevas cosas que hay, que en realidad no son nuevas. Y también el turista, que el turista descubre quizás una nueva forma de consumo, que no está bueno decir consumo, pero es un consumo, como es la parte de frutas y verduras sin veneno, los huevos que son de gallinas que están alimentadas con comida de verdad y ya te transmuta el sabor, porque es sabor a huevo, y que quizás es todo lo que nosotros comíamos de niños y que lo conocimos y que no existe más así en el mercado común, porque antes vos ibas a la verdú y... sí, tenías un tomate que tenía gusto a tomate. Ahora el tomate de la verdulería no tiene gusto a tomate. Entonces, bueno, darse cuenta que eso, ¿no? El vecino que tiene una huerta y que es consciente de eso, acerca al otro vecino sus tomates de huerta. Recuerdo que mi abuela en su huerta le daba a las gallinas ortigas y después la yema salía muy colorada y muy rica. ¿Pueden coexistir dos modelos de consumo, como el que propone la economía circular y el consumo tradicional? Lo pienso en relación a otra entrevista que mantuvimos aquí con el aceite usado, y hice esa misma pregunta, ¿cómo es la coexistencia con modelos agroindustriales? Es que yo creo que justamente el que haya dos modelos es la parte en la que sí se puede coexistir, porque no todo el mundo tiene la obligación de vivir como te dicen que tenés que vivir. Entonces vos ahí entras en la libertad, en el libre albedrío y en la elección de lo que vos querés para tu vida. Si querés seguir lo que te dicen que tenés que seguir o si querés hacer lo que vos tenés ganas de hacer. Y me parece que eso se lleva al todo. No solo a lo que estás comiendo o comprando para regalar. Es un todo, es una forma de vida en la que vos estás entrando. Es el, no sé, es el modelo del cual vos querés ser partícipe. Bueno, te agradezco tu predisposición para esta pequeña entrevista. Sé que estás en medio de tareas y te hiciste el tiempo para ello. Un vecino escucha esta entrevista y dice, tengo una motivación, quiero participar de la bioferia. ¿Qué tiene que hacer? Nos tiene que contactar por teléfono, que suele aparecer en todos los grupos de vecinos, o me buscan, porque me conoce todo el mundo acá. También tenemos el Instagram de la bioferia, que es bioferiabcp, y tenemos el mail, que es bioferiabcp@gmail.com. Nos escriben ahí, nos dicen lo que hacen, el único requisito es ese, que si es comida, tiene que ser orgánica o agroecológica. Esto significa que no tiene que tener bajo ningún aspecto ningún veneno, ninguno. Tiene que ser todo de forma natural. Si es de la parte de artesanía, de economía circular, tiene que ser reciclado, tiene que ser colaborativo con el medio ambiente. Entonces, bueno, primero hay que tener en claro eso. Obviamente que nos preguntan, los asesoramos, les decimos, les explicamos, y bueno, y de ahí ya pueden formar parte de acá. Bien, ¿y visítenla todos los sábados? Todos los sábados de 10 a 13.30, ahora en el verano, en la Plaza Joven o de la Tirolesa, que es la primera desde el arco de Ciudad Parque. Muchas gracias, Mary. Larga vida a la bioferia. Para preparar un rico té de hibiscus necesitas un puñadito de flores secas, las pones en agua, la dejas hervir durante 5 o 10 minutos. Después le podés agregar miel, limón y también jengibre. Esta bebida se puede tomar fría, es muy deliciosa. También la conocemos como la agüita de Jamaica. Reggae, reggae, reggae, reggae. Y se mojó. Con respecto a las otras actividades que se pueden hacer, siendo que hace la brigada, en verdad, que bueno, yo te decía que me sumé en la parte de comunicación y hay otras comisiones más que son taller, porque porque la Brigada Forestal Calahuala se fabrica sus propias herramientas y además tiene una bolsa de trabajo donde con esa, o sea, venden también las herramientas para poder generar un ingreso de dinero para los que trabajan en el taller de la Brigada. Oye, el chabón dice que aterrizó ayer. ¿Hace artesanato? ¿Por qué? ¿Viste que venden unos arbolitos de alambre? Todo bien, pero te fijaste los taquitos de madera. Son de serie, de serie. Ah, eso no es artesanía. Vienen acá. Cuando hay compromiso comunitario y un Estado presente que acompaña y respalda, los objetivos se logran y se logran bien. Además, queremos subrayar algo muy importante. La cultura no es un gasto, sino una inversión en el desarrollo de nuestro pueblo. Gracias a usted. Oye, ¿podemos hablar un momento, por favor? Discúlpame, estoy atendiendo. Es que tengo que hablar de trabajo. Yo soy el delegado de esta feria. Hay un problema con tu laburo. ¿Qué? Esto. ¿Entendés? Esto está hecho en serie. Ah, sí, pero el diseño del alambre es mío. ¿Sabés qué pasa? Si yo te dejo entrar a vos para entrar todo el mundo. Acá somos todos laburantes, no es ni un mercado ni un shopping. Yo recorrí todo Latinoamérica con los alambres y vos me venís a decir ahora que esto no es artesanía. Lo único que falta. ¿Me dejás trabajar, por favor? ¿El que sigue? La torta se va a dar vuelta. Durante estos 2 días, 3 días, en el encuentro, estuvieron brindando talleres de manera desinteresada, demostrando un compromiso invaluable con la cultura y el desarrollo de nuestra comunidad. ¿Qué pasa, Liste? Levanta el boliche, acá se venden artesanías. ¡Tómatelas! ¡Tómatelas! ¡Ah, tómatelas! Por ser parte de este sueño colectivo y por seguir apostando a la cultura como motor de transformación. ¡Bien! ¡Correte, Roberto! ¡Me corro! ¡Ahí voy! ¡Animal! Tranquilo, muchachos, tranquilo, no pasa nada. ¡Son mafiosos! ¡Quieren comprar la parada, guachos de mierda! ¡Cállate, reventada! ¡Te vamos a mandar bromatología! ¡Te vas a meter la pasta flor en el culo! ¡Bromatología a tu abuela! ¿Por qué no agarras esta que es de harina integral? El pueblo, todo el pueblo. Todo el pueblo.